Y bueno, Dios es bueno, Dios es fiel. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias a Dios por el testimonio de esta pequeñina Valentina, porque ella nos muestra cómo Dios no tiene absolutamente ningún imposible. Y aunque los médicos digan una cosa, el Espíritu Santo siempre tiene la última palabra. Y hoy justamente hablando de que el Espíritu Santo tiene la última palabra, vamos a hablar de las palabras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. ¿Cuántos están seguros de que el Espíritu Santo habla? ¿Alguna vez le ha hablado a usted el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo les hablara? Porque decimos, bueno, yo sí quisiera, yo sé que Dios habla, pero a lo mejor nunca me ha hablado. Bueno, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. ¿Y qué le parece si comenzamos orando? Comenzamos orando. Padre, tú eres todopoderoso. Tú eres bueno. Tú eres fiel en gran manera. Y en tu misericordia respondes a nuestra oración y va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos o nos imaginamos. Dios, gracias porque todos los días cuando vemos tu gloria, cuando escuchamos testimonios como el de Valentina, nos damos cuenta que tú eres el mismo de ayer, de hoy y que lo seguirás siendo por los siglos de los siglos. Que esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de los que aquí estamos, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo cumpla el propósito por el cual has escrito tu palabra y en nuestros corazones quede perfectamente sembrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, por favor. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Escritura, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que a veces algunas palabras son más claras. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿en qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce, ¿qué conoce? Cada corazón sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué extraordinario versículo es este! El Espíritu Santo intercede por usted en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Yo le recomiendo que el 90% de su tiempo de oración usted lo tenga en el Espíritu y el 10% en el entendimiento. Es decir, el 90% ore en lenguas y el 10% ore en español. Bueno, en español supongo que usted habla español, ¿verdad? Si usted habla otro idioma, hablará en el idioma que usted quiera. Porque de otra manera, oramos más en mi voluntad que la voluntad de Dios. Algunas personas discuten cuál será el idioma que se hable en el cielo. ¿Cuál será el idioma que se hable en el cielo? Por ejemplo, los judaizantes dicen que hay que aprender a hablar hebreo para orar en hebreo porque Dios habla hebreo y que entonces cuando oramos tenemos que orar en hebreo. Pero Dios inventó todos los idiomas, así es que Él no tiene problema para entender nuestro idioma. ¿Usted cree que Dios no sepa hablar español? Claro que sí, no se entiende, ¿verdad? Y recuerdo de un muchacho que él estaba aprendiendo a hablar hebreo y entonces comienza a discutir con otros sobre si era importante saber hablar hebreo o no. Y dice, bueno, ¿y para qué te va a servir hablar hebreo? Dice, bueno, pues cuando me muera y me vaya al cielo, pues voy a poder hablar con todos porque voy a hablar en hebreo. Y el otro le dice, bueno, ¿y si en lugar de irte al cielo te vas al infierno? Dice, bueno, entonces ya sé hablar inglés. todo depende, ¿verdad? Pero me llama la atención lo que dice este pasaje. Dios quiere, y para eso nos ha dotado del Espíritu Santo, para poder hablar en otras lenguas, pero sobre todo, poder orar en la voluntad perfecta de Dios. Yo estoy convencido de que un regalo que Dios nos da a todos los cristianos, así como recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos da a través del Espíritu Santo el poder orar en lenguas. Porque no es un lujo, es una necesidad. No es para unos cuantos, es para todos. Por lo que estamos leyendo en este pasaje, el Espíritu Santo intercede por nosotros en armonía con la perfecta voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros oramos por nosotros mismos o por nuestra familia, oramos de acuerdo ¿a qué? A nuestra voluntad. Y le decimos, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, consígueme, Señor, haz que suceda en mi vida tal cosa. Hace poco una persona me decía, yo quiero quedarme a vivir en una ciudad determinada y quiero que Dios me lo conceda. Yo le preguntaba, bueno, ¿y realmente será esa la voluntad de Dios, que tú vivas en esa ciudad? Me dice, no sé. A mis ojos es el lugar perfecto. Bueno, a tus ojos y en los ojos de Dios. Regularmente nosotros oramos más en nuestra voluntad. Ahora fíjese, el Espíritu Santo habla cada día y nos habla a nosotros cada día, o mejor dicho, nos quiere hablar todos los días, pero además quiere hablar a través de nosotros y de muchas maneras. Y lo que dice Romanos es uno de los ejemplos más específicos que podemos encontrar, porque muchas veces nos vemos impedidos para saber de qué manera orar, o qué es lo que nos conviene pedir, o por qué debemos de pedir, o qué es lo que debemos de pedir, o cómo lo tenemos que pedir. ¿Qué pedir? Voy a poner un caso muy específico. A lo mejor nos piden orar por una persona que está enferma. Pero yo no sé, aunque quiero aclarar aquí algo, la voluntad de Dios es sanarnos, el Señor Jesucristo vino a dar su vida para pagar por el precio de nuestras enfermedades, pero al mismo tiempo sabemos que todos un día nos tenemos que morir, aunque el Señor dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia, sí, pero aunque Él sane a un enfermo, aunque resucite a un muerto, de todos modos, un día todos nos tenemos que morir. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado por el Señor, pero un día Lázaro se murió. Y los personajes que usted encuentra registrados en la Biblia que resucitaron, un día se murieron. Así que, a lo mejor me piden orar por un enfermo, pero yo no sé si la voluntad de Dios es que esa persona llegue al final de su vida. Yo no lo sé. ¿Cómo orar entonces? Yo voy a orar en mi voluntad y le voy a decir, Señor, yo quiero que tú lo sanes. Pero ¿qué pasa cuando comienzo orando en el Espíritu y comienzo orando en lenguas? Entonces voy a orar por esa persona en la perfecta voluntad de Dios. Y después el Espíritu Santo nos puede inspirar un montón de cosas. Hace poco escuché un testimonio de una hermana, es una intercesora tremenda. Me platicaba el testimonio de su hijo. Un muchacho de 25 años, un gran intercesor, y un día le dijo, mamá, el Señor me dijo que mi vida en la tierra se terminó. No, hijo, ¿cómo crees? Dice, en serio, el Señor me lo dijo. Ella pensó que su hijo estaba pasando por algún momento de depresivo, lo llevó al psicólogo, el psicólogo le dijo, no, señora, su hijo no tiene ningún momento depresivo, está bien. Pero él le dijo, El Señor inclusive en un sueño me lo reveló. Y ella estuvo orando, orando, orando. Dice, lo más importante fue que comencé a orar en el Espíritu y yo no supe qué orar, pero Dios me dio paz. Eso se lo dijo a principios del mes de diciembre, y en el mes de diciembre le dijo, y Dios me dijo que no voy a terminar el año. Ella pensó que se iba a suicidar. Total que en un parado en una esquina ocurre un accidente automovilístico, uno de los automóviles le pega al chico y ahí queda. ¿Se lo reveló el Señor? Claro que sí. Pero en la voluntad humana uno que hubiera orado, no Señor, que no suceda eso. Ahora, gracias a Dios, el chico tenía paz porque él oró y recibió de parte de Dios. Y a lo mejor nosotros nos preguntamos, ¿por qué siendo tan joven, Señor, no era justo? Mire, usted y yo no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Usted y yo no podemos decirle al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer. Pero lo que podemos hacer es meternos en su perfecta voluntad. Y debemos entender que su deseo es comunicarse con nosotros en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todo. Tenemos que entender que Él nos quiere comunicar la vida y el poder de Dios. Y esto aplica en todo lo que hacemos, en todas las cosas, en todas las áreas del conocimiento, del saber de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos habla para ayudarnos. Vamos a volver a leer Romanos 8, 26 y 27. Dice, además, el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. A ver, díganle, me ayuda. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. ¿Cuántos reconocen que son débiles? Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Tal vez no sabemos cómo quiere que intercedamos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora, lo más interesante de todo es que esta oración que el Espíritu Santo hace, lo hace a través de nuestros labios. Este es uno de los milagros o de las formas de operar del Señor que son incomprensibles para el ser humano. Porque uno podría decir, bueno, pues si el Espíritu Santo quiere orar por mí que ore. Pero lo que no entendemos, ¿por qué Él quiere orar por mí a través de mí? Que yo le preste mi boca y que yo le preste mis labios. ¿Acaso no podría el Señor orar por mí sin mí? Decirle simplemente, bueno, Espíritu Santo, pues ahí oras tú delante del Padre en el cielo. Dice, no, yo te quiero usar a ti y quiero orar a través de tus labios. Por eso yo estoy convencido que el don de lenguas no es un regalo para unos cuantos, es un regalo para todos. Y si usted no habla en lenguas, usted se está perdiendo el privilegio de orar o de permitir que el Espíritu Santo ore por usted, a través de usted, y que eso lo meta en la perfecta voluntad de Dios. Por eso muchas veces no entendemos lo que ocurre, y no entendemos cómo suceden las cosas. Pero tenemos que reconocer que somos débiles hasta para orar correctamente. ¿Alguna vez usted ha estado en un momento donde dice, tengo que orar, pero la verdad no sé ni qué orar, o no sé ni cómo orar, y tengo que pedir por alguna intención, pero Señor, no tengo ni la más remota idea de qué te tengo que pedir? Porque rebasan nuestras capacidades. Ahora, note que el Espíritu Santo lo hace por medio de las lenguas espirituales, es decir, de su lenguaje, no en el nuestro. La intercesión en el Espíritu es en lenguas. Mire, Judas 1.20, bueno, Judas solo tiene un capítulo, está casi al final, cerca de Apocalipsis, y Judas 1.20 dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, fíjese la recomendación que nos hace Judas, cuando oren, dejen, ¿qué cosa tenemos que dejar? que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Cómo es eso? La oración en lenguas. Eso es para nuestro bien. De ahí la importancia de su poder. La primera vez que yo experimenté el poder de orar en lenguas, bueno, déjame decir, cuando llegué la primera vez al grupo de jóvenes hace 30 y tantos años, a mí me impactó entrar en lo que hoy es el Salón Belén y escuchar la adoración en lenguas. Para mí eso fue impactante. Nadie me tuvo que predicar nada. Eso tocó mi corazón. Y yo solamente hice una oración: Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. Yo no sabía ni de qué se trataba. Nadie me dijo a qué se refería, qué estaba pasando. Pero algo pasó en mi corazón. Meses después, gracias a Dios, recibí el bautismo en Espíritu Santo. Y poco tiempo después, estando yo en la Universidad del Valle de México, estaba en el plantel San Rafael y estaba estudiando la carrera de la licenciatura en sistemas de administración computarizada. Y en una materia que tenía que ver con programación, pues teníamos un maestro que nos ponía retos, y había varios compañeros que sabían muchísimo. Ellos no iban tanto por aprender, sino iban por el título, por el documento, porque realmente ellos conocían demasiado de sistemas. Pero eso representaba un reto para los maestros. Así es que este maestro un día dijo: ¿saben qué? Les voy a poner un ejercicio. Si en 15 minutos lo logran resolver, están exentos de mi clase, ya no me tienen que soportar el resto del semestre, ni yo los voy a tener que soportar a ustedes. Ya, tienen 10 y se van. Pero si no lo logran resolver, todos se quedan callados y me escuchan sin preguntar. Y este era un hombre también muy altivo, y él nos decía: les voy a poner un problema que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo lo van a poder resolver. Así que llegó el día de ese ejercicio y les dijo: les doy 15 minutos, y corrió el tiempo. Cuando yo lo vi, yo no tenía ni la más remota idea de qué se trataba eso. Pero entonces comencé a orar en lenguas. Yo cerré los ojos y comencé a orar en lenguas. Yo no supe qué oré, pues estaba orando en lenguas. Cuando pasó a mi lado, me dijo: ¿qué pasó, Rocha? Llevamos 12 minutos y ¿qué has escrito? Yo no había escrito nada. Y me dijo: me decepcionaste. Cuando él dio el siguiente paso, yo recibí una voz en lenguas. Como usted me está escuchando a mí, yo escuché una voz en lenguas. Y haga de cuenta que se me cayó un velo de los ojos y entendí perfectamente la forma de procesar. Entendí perfectamente el lenguaje del que tenían que hacer el ejercicio. Y en los siguientes 3 minutos me dediqué a desarrollar mi programación. Y terminando, se la presenté. Y me dice: ¿cómo le hiciste? Y le dije: bueno, no crea que me estoy burlando de usted, pero yo soy cristiano y yo hablo en lenguas. Y el Espíritu Santo me dijo cómo resolverlo. Y me dijo: estás re loco. Me dijo: pero si te atreves a decirlo en frente de tus compañeros, te doy oportunidad que tú des la clase. Ah, pues claro, con mucho gusto. Ese fue el método del Espíritu Santo. Yo eso no se preguntaría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en un lenguaje de programación? Se lo pongo como un ejemplo. El Espíritu Santo no tiene límites. Cualquier área donde usted y yo tengamos que hacer algo, el Espíritu Santo lo conoce. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Usted cree que habrá cosas que Él no sepa? Todo lo sabe. Ahora, debemos aclarar que no es algo que se aprende, porque nadie lo enseña, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo sobrenatural, una de las tantas aplicaciones prácticas del don de lenguas, que seguramente en esta serie sobre el Espíritu Santo vamos a ir viendo. Otra de las cuales sería la adoración. Recuerde lo que el Señor dice en Juan 4:24: Dios es espíritu y por eso los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Y bueno, eso lo veremos en otro tema, pero cuando adoramos a Dios, también el apóstol Pablo habla de la adoración o el canto en el espíritu, porque es parte de nuestra adoración espiritual. Pero eso solamente se lo hago ahorita como una referencia. ¿Por qué nos conviene orar en el Espíritu Santo? ¿Por qué nos conviene orar en lenguas? Bueno, en primer lugar, porque Él es nuestro abogado. A ver, diga conmigo, Él es mi abogado. Él es mi abogado. En Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26, dice, ahora, ¿para qué sirve un abogado? Para defendernos. ¿Alguien aquí es abogado? ¿Cuántos abogados hay aquí? O como le dicen afuera, abogánster. No, ¿verdad? Abogados. ¿Para qué sirve un abogado? ¿Cuál es su función? Bueno, obviamente nos defiende. Y dice Juan 15:26, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Él es su abogado. ¿Quién necesita un abogado? Todos, ¿verdad? Porque a veces uno está orando, Señor, defiende mi causa, Señor, hazme justicia, pero tal vez yo no sé qué pedir, porque muchas veces nosotros podemos visualizar el problema y pensamos, si yo tengo un conflicto legal con el hermano o con la persona fulana de tal, a lo mejor yo oro, Señor, bendíceme a mí y destrúyelo a él. Pero ¿será esa la voluntad de Dios? Porque ve que muchos hermanitos vienen y dicen, pues Dios me dijo que tú eras un tal por cual. Entonces, somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no queremos ver la viga en el nuestro. ¿Cómo evitamos orar entonces mal? Orando en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, entonces oramos o permitimos que el Espíritu Santo ore de manera perfecta, lo que nos conviene a nosotros, lo que no se va a salir de la voluntad del Padre, lo que va a cumplir de manera perfecta con todas las áreas, con todo, sobre todo cuando tenemos conflicto con alguien. Porque muchas veces nosotros solemos en nuestra oración, en el entendimiento, presentarnos como víctimas, presentarnos como el que estoy sufriendo, presentarnos como la parte que lleva la de perder. Pero cuando oramos en el Espíritu va a orar por nosotros en la dimensión correcta, en lo que somos. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros, en ningún momento en el que estamos orando en un conflicto, oraríamos, Señor, y dame mi merecido, porque la verdad que yo me pasé con el hermano. No, o sea, la mayor parte de la gente va a decir, Señor, hazme justicia y permite que la justicia salga a la luz y que yo sea bendecido y que yo salga más que vencedor, y tú dices que tuya es la venganza, Señor, véngame de mis enemigos. Pero nadie oraría, Señor, y que yo reciba mi merecido porque también yo me porté mal. Pero cuando oramos en el Espíritu, vamos a orar de manera perfecta. Ahora, no es para echarnos tierra, no. Pero vamos a orar de la manera correcta. De la manera en que todos los involucrados vamos a salir bendecidos. Yo sé que a lo mejor alguien diría, no, pero yo creo que eso no es justo, hermano, porque yo te quisiera orar para que Dios derramara bendición en mi vida. Pero a ver, cuando usted tiene dos o más hijos y hay un conflicto entre los hijos, usted no le echa porras a uno para destruir al otro. Usted corrige a todos que están involucrados en el problema, dos o tres, o los que estén involucrados en el problema. ¿Por qué? Porque a usted le interesa que todos estén bien. Y si hay conflictos entre los hermanos, hay conflictos con los papás. ¿Por qué? Porque usted como papá se siente molesto porque los hermanos se estén peleando y los tiene que poner en disciplina. Y no es a uno. Si el pleito es entre dos, usted tiene que corregir a los dos. Y tiene que reconciliar a los dos. Y ese es el mismo punto con Dios. Porque Dios no tiene favoritos. Así que Él es mi abogado y Él va a orar de la manera correcta. Ahora, en segundo lugar, no solamente porque Él es mi abogado, sino porque el Espíritu Santo convierte la Biblia en un arma. A ver, levante su Biblia. Esa Biblia es una espada. Usted le ve forma de libro, ¿verdad? Dice, hermano, pero es un libro. Sí, pero ese libro se convierte en una espada. Y la espada es un arma de ataque. Dice Efesios 6:17. Pero no sé, cuando digo arma de ataque no quiere decir que va a agarrar a los demás a bibliazos, ¿verdad? Y les va a pegar con la Biblia. No. Efesios 6:17 dice, póngase la salvación como casco y tomen, ¿qué cosa tenemos que tomar? La espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. La Biblia puede ser un simple libro en mis manos, pero cuando dejo que el Espíritu Santo la tome, entonces se convierte en la espada de Dios. Cuando tenemos que enfrentar luchas espirituales, la palabra de Dios se convierte en una poderosa espada que desbarata al enemigo, que desbarata argumentos, que desbarata cualquier cosa. Sí, este libro se convierte en una espada, siempre y cuando sea movida por el Espíritu Santo. Que a veces, cuando damos bibliazos, cuando simplemente usamos la Biblia en contra de la gente, entonces la malutilizamos y en lugar de bendición puede generar problemas. Pero cuando usted se deja mover por el Espíritu Santo, hace una diferencia en que lo que usted ve capítulo a capítulo, versículo a versículo, a lo largo de toda la Biblia, de convertirse en una simple frase, en una línea o en una palabra, en un libro de papel, de repente se convierte en una poderosa arma que transforma todo, que lo cambia todo, que penetra en lo más profundo del ser humano. ¿Por qué una palabra tiene poder para transformarnos, para cambiarnos, para modificar nuestra conducta, para activar nuestra fe, para defendernos, para darnos una solución en medio de un problema? Bueno, cuando el Espíritu Santo habla y dejamos que Él nos hable. Y cuando usted lea la Biblia todos los días, ore, Señor Espíritu Santo, que hoy tu palabra se convierta en una espada en mi vida. Pero usted tiene que orar para que el Espíritu Santo le revele, para que el Espíritu Santo se manifieste en usted. Porque si no, nada más lee la Biblia, pero tal vez no pasa nada después de su lectura. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos enseña lo que hay dentro de nosotros mismos. A ver, vea la persona que tiene a su lado. ¿Usted la conoce? Pero la conoce por fuera, pero ¿usted sabe lo que hay dentro de esa persona? A ver ahora, ¿cuánto está en su celular? Les voy a pedir que todos saquen su celular y se tomen una selfie. No, en serio, tómese una selfie. Tómese la selfie, ahorita, tómesela. No estoy jugando, tómese la selfie. Si no lo trae, lo hace después. ¿Por qué se va a tomar una selfie? Porque en la selfie usted se va a ver. Tómese la selfie. No le dé pena, si siempre se las toma. Ya que no, hermano, ¿cómo crees? En la iglesia no voy a hacer algo tan pagano. ¿Qué pasa cuando nos tomamos una selfie? Nos estamos viendo a nosotros mismos. Ahora, vea por un instante la foto que se acaba de tomar. Véala. Y pregúntese, ¿qué tanto conozco yo a esta persona? ¿Qué tanto se conoce usted a usted mismo? ¿Qué tanto sabe usted lo que hay en el corazón de esa persona? Porque a lo mejor nosotros pensamos que nos conocemos, pero el Espíritu Santo hace una conexión extraordinaria entre lo que hay dentro de nosotros mismos, aún lo que desconocemos de nosotros mismos, y lo que hay dentro del corazón de Dios, y lo que Él anhela darnos de una manera muy especial. Mire, ahora vamos al Salmo 139, versículos 17 y 18. Salmo 139, versículos 17 y 18. Dice: ¡qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí! ¿Cómo son los pensamientos de Dios acerca de usted? Son preciosos. No se pueden enumerar. ¿Cuántos pensamientos preciosos tiene Dios acerca de usted? No se pueden enumerar, son tantos. Pero hay mucha gente que se menosprecia y dice: no me los merezco. Sí, no nos los merecemos, pero Dios nos los da por misericordia. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿Usted sabía eso? Que los pensamientos que Dios tiene sobre usted, no sobre el pueblo de Israel, no sobre el planeta Tierra, no sobre el universo, sobre usted, son tantos y tantos que sería imposible enumerarlos. No nos alcanzarían los números para poder llegar al cúmulo de los pensamientos que Dios tiene acerca de usted. Eso me asombra, porque eso es extraordinario. Note que los pensamientos que Dios tiene acerca de usted son maravillosos. ¿Cómo la ve? El problema es que usted los desconoce y por lo tanto no sabe de qué manera orar para que se cumplan en su vida. A veces no sabemos, Señor, cómo orar para que esos pensamientos tan extraordinarios que tú tienes acerca de mí se cumplan en mí. A lo mejor no tengo ni la más remota idea de qué pedir o cómo pedir que esos pensamientos se cumplan. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Orar en el Espíritu, orar en lenguas, porque entonces voy a orar en la perfecta voluntad de Dios. Pero mire, eso no es todo, porque también el Espíritu Santo conoce lo que hay dentro de usted, lo bueno y lo malo. A lo mejor en la selfie usted sonríe, dice: ¡ay, qué bien salí! A lo mejor usted dice: creo que soy una buena persona. Cuando nos piden hacer una descripción de nosotros mismos, dicen: pues soy trabajador, soy honesto, soy cumplido, soy una buena persona, de buen corazón y de buen sentimiento. Eso digo yo. Pero ¿y qué dirá el Señor? ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dime honestamente qué clase de persona soy? Y dice: no, ¿cómo crees que le voy a preguntar eso? ¿Qué tal si me dice algo feo? Y a lo mejor ni siquiera nos damos una idea de que ahí está eso dentro de nosotros. En el Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En la Reina Valera dice algo muy, muy interesante. Cuando dice: y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Es una palabra muy fuerte, porque a lo mejor alguien podría decir: no, hermano, yo no soy perverso. Por el poderle decir: Espíritu Santo, tú que me conoces mejor a mí de lo que yo me conozco a mí mismo, tú sabes si hay en mí inclinación hacia lo perverso, si hay en mí inclinación hacia lo malo, muéstramelo para yo poder sacarlo de mi vida. Pero eso nos da miedo. Ahora, ¿de qué manera vamos a orar para que el Espíritu Santo nos muestre todo lo que hay dentro de nosotros? En el Espíritu, cuando oramos en lenguas. Claro, lo podemos hacer también en el entendimiento, como lo hace aquí David en esta oración. Señor, examíname. El ponernos con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con la mente abierta, los pensamientos abiertos, los sentimientos abiertos. Señor, examíname. Escudriña lo que hay dentro de mí y muéstrame todo lo malo que hay en mi vida. Esa es una oración valiente, porque esa oración va conectada con lo que veíamos la semana pasada. El Espíritu Santo nos quiere llevar a santidad. ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos? Muchas veces tenemos el concepto de que, pues cada quien definimos lo que es santo o lo que no es santo, lo que es pecado o lo que no es pecado. Por eso es que muchas veces somos tan tolerantes. Pues yo creo que eso no es pecado, entonces eso sí lo puedo hacer. Y nos va dando la tolerancia al pecado. Pero ¿qué pasa cuando le decimos, Espíritu Santo, muéstrame las tendencias perversas que hay en mi corazón? Ah, entonces las cosas cambian, porque el Espíritu Santo me va a empujar a la santidad y me va a mostrar todas las cosas que yo tengo que sacar de mi corazón. Y es la misma palabra de Dios la que nos muestra lo que hay dentro de cada uno de nosotros de una manera completa y transparente. Y cuando usted lea la Biblia todos los días, usted le tiene que decir, Espíritu Santo, muéstrame a través de lo que estoy leyendo o lo que voy a leer, lo que hay en mí. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, los que no sabe nadie. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Se da cuenta? Cuando leemos la Escritura, tenemos que llegar con esa actitud, Espíritu Santo, que la palabra hoy sea esa espada que entra a mi corazón, que sea ese espejo. Y por eso le pedí que se tomara la selfie, que sea como una selfie de mi propio corazón, que hable de lo que hay dentro de mí. Pero a veces nosotros ignoramos o queremos ignorar. Es muy común cuando estamos platicando con alguna persona, cuando estamos trabajando en el área del discipulado, y uno observa que hay síntomas claros de rencor o resentimiento. Pero si yo le pregunto, ¿hay en ti resentimiento? No, ¿cómo crees, hermano? No, yo ya perdoné. Mentalmente a lo mejor pienso que sí, pero no me estoy dando cuenta que dentro de mi corazón me estoy consumiendo de odio, de rencor, de resentimiento, pero no lo quiero reconocer. Porque nadie dice, es que yo soy muy rencoroso, es que tengo el corazón lleno de veneno. Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él lo saca. ¿Y para qué lo saca? Pues porque me quiere llevar a la santidad. ¿Cuántos aquí quieren seguir viviendo llenos de veneno y de resentimiento? Nadie. Pero aunque seamos cristianos, tenemos que sacarlo. O llenos de codicia. Llenos de codicia. La semana pasada le decía, y ahorita seguimos teniendo el estacionamiento lleno de todo el donativo que ha estado llegando, despensas y demás. Estamos entre cristianos. La semana pasada me reportaron el lunes, 27 despensas desaparecieron. es mucho para que una persona se lo haya llevado. Que si hubo gente cristiana, cristiana, que a lo mejor vino, Señor, pues esto es tuyo, también es mío, y se lo llevó. Pero se da cuenta, bueno, tal vez quienes se lo llevaron, usted y yo podemos pensar, ¿eso fue ofrenda o fue robo? Fue robo. Pero tal vez el que se lo llevó pensando, me estoy tomando una ofrenda, es un robo. Pero se da cuenta que aun cuando muchas veces podemos decir, soy cristiano, no hay el temor de Dios. Y a veces la gente no se da cuenta. Hay gente que vive mal. Ahora, así como el Espíritu Santo nos revela eso, nos revela también lo que hay en el corazón de Dios. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué le parece? Porque ahora yo quiero pedirle que usted se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestros corazones delante de Dios. Así que le voy a invitar a que levante su voz y primeramente le diga, Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Y comience a comunicarse con Él. Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, muévete en mi corazón, muévete en mis pensamientos, muévete en mis sentimientos, muévete en lo más profundo de mi ser. Y le voy a invitar a que usted ahora comience a dirigirse al Espíritu Santo con el entendimiento primeramente. Comience a orar en el entendimiento y diríjase al Espíritu Santo y de manera consciente dígale, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, yo quiero que tú seas mi abogado. Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables. Espíritu Santo, yo quiero tener un corazón sensible a ti. Espíritu Santo, yo quiero tener oídos dóciles, sensibles, abiertos para escucharte en todo lo que tú digas. Espíritu Santo, yo sé que mis ojos no te pueden ver, pero oro para que mi espíritu se conecte a ti. Y que mi espíritu pueda enlazarse contigo. Y que mi espíritu pueda estar contigo, unido a ti. Espíritu Santo, yo quiero prestarte mis labios y mi lengua y mi boca. Y mi respiración y mis palabras para que tú hables a través de mí. Espíritu Santo, que yo me pueda levantar en oración en el Espíritu, que yo me pueda levantar en oración en lenguas, que yo me pueda levantar en oración de una manera poderosa por medio tuyo, Espíritu Santo. Ahora levante sus manos y dígale, Espíritu Santo, aquí está mi vida. Está mi cuerpo entero, desde mis pies hasta mi cabeza, a tu disposición, Espíritu Santo. Está mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Todo lo que yo soy está a tu disposición, Espíritu Santo, para que tú te muevas por medio de mí y a través de mí. Espíritu Santo, está mi espíritu a tu disposición para que tú y yo, Señor, estemos conectados. Te adoro, precioso Espíritu. Te adoro. Voy a pedirle a mis hermanos de alabanza si me ayudan subiendo para que entonemos un canto de adoración al Espíritu Santo y después comencemos a orar en nuevas lenguas. Espíritu Santo, tú muévete en mi vida. Comience, no pare, siga usted diciendo sus propias palabras. Yo dejo de hablar en el micrófono para que usted lo haga.